Señoras y señores, sean todos bienvenidos a este gran espectáculo musical. Porque palabras son palabras y los hechos ya son una realidad. Sello Claridad, el sello tropical de Chile, presenta en forma exclusiva a los internacionales Lobos de la Noche. Señor, no sé, por favor. Solitario, sin saber dónde. equipo, Marcelo Flores. Baila, baila, baila. Y me quedé solitario, sin saber dónde ir. Caminaba diciendo, no, no. Me has dejado por él, me has dejado por qué, me has dejado por él. Familia de la pequeña Barco, allá en Tierras Blancas, con mucho amor. En tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en una jaula, porque yo corté mis alas y el arte que me dabas, tampoco sin embargo yo te amaba. Dejaste solo, confundido y olvidado, otra mano me ofreció el mundo anhelado. Lo que un día fue no será, ya no vendrás a buscarme, no tengo nada que darte. De tu alpiste me cansé, vete a volar a otro cielo. Hello. la noche.